Primero, algunas cosas prácticas. Mañana, Jueves Santo, cambia el horario de la celebración de la Santa Misa, porque es el día donde se celebra la Cena del Señor. Así que no vamos a tener misa la mañana, por tanto, nos vamos a levantar un poco más tarde, a las 7:15, 8:15 laudes, a las 8 la primera meditación acá, luego sigue el horario normal, se adelanta media hora la cuarta meditación, por tanto también el tiempo libre, y a las 19:30 tendremos la misa de la Cena del Señor. La cena se atrasa un poco estos puntos de la meditación. Tanto en la cartelera como en sus casas, como acá en la puerta del templo, van a tener el horario del día de mañana. Finalmente encontré lo que buscaba y en el libro donde lo había leído más completo, aunque copia el anterior, el anagrama y el nombre de Jesús, el autógrafo de San Ignacio, es decir, se le llama autógrafo porque es la versión en español que él corrigió de puño y letra. Hay palabras que están escritas por el mismo San Ignacio, por eso se le llama autógrafo. Viene encabezado con el anagrama IHS, que comúnmente hasta ahora siempre decíamos que eran las palabras griegas, Jesus Hominem Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Pero, según parece por estudios más recientes, parece que es la abreviatura griega del nombre Jesús en griego, Jesús. También IHS, las tres primeras letras. Este anagrama expresa el amor totalizante y polarizador de Ignacio a Jesús y orienta ya desde el principio hacia Cristo, al que el ejercitante se dispone a seguir y en cuya compañía va a avanzar al encuentro pleno con Dios, por el cumplimiento de su voluntad salvífica bajo la acción del Espíritu Santo. Asimismo, Jesús, en la transcripción griega, Jesús, del hebreo Yeshua, Yahvé salva, uno de los nombres propios de persona más populares entre los israelitas. Las palabras del ángel del Señor a José aluden el significado de este nombre. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Bien. Estamos ahora, tal vez, en la meditación más apasionante de San Ignacio. Es una meditación profundamente teológica, en la forma y en las palabras inventada por él. Es un paralelo que hace, como todos los momentos donde hacen paralelo, es justamente para resaltar la figura de Jesucristo, su persona, su acción, sus enseñanzas, sus acciones. ¿Cómo sucede cuando hace ese otro paralelo que se los dio el padre Fuentes hoy a la tarde, el llamado al rey temporal, que pone a un rey temporal, pero para que meditemos en el llamado del rey eterno? Es decir, Jesucristo. Esta meditación propia del cuarto día de la segunda semana en los ejercicios de mes el día más importante de todos los ejercicios espirituales, evidentemente de ejercicio de mes, tiene también su importancia y gran importancia en otros ejercicios acomodados como son los que nosotros estamos predicando aquí. Y esa importancia se ve por varias razones. Primero, porque es el mismo San Ignacio el que le da esa importancia. Por ejemplo, cuando dice en el número 148, la nota, este ejercicio se hará a medianoche y después otra vez a la mañana, y se harán dos repeticiones de este mismo. Son cuatro ejercicios, cuatro meditaciones. Y dos repeticiones de este mismo, a la hora de misa y a la hora de vísperas, siempre acabando con los tres coloquios de Nuestra Señora, del Hijo y del Padre. Y se ve la importancia también porque antes de poner esta meditación, pone un breve documento de apenas una página, el número 135, que es el preámbulo para considerar estados. Estados quiere decir estados de vida, matrimonio o sacerdocio, o los que pueda haber en respecto a la vida consagrada, diaconal, presbiteral, misionera, religiosa, a la secularidad consagrada, etc. Pero que vale para todo tipo de lecciones y para toda cosa sobre la cual uno tiene que preguntarse cuál es la voluntad de Dios. Y va a decir muy simplemente en este breve documento que, ya habiendo considerado el ejercitante el ejemplo que nos da nuestro Señor de cumplimiento del primer estado, que es el estado de la custodia de los mandamientos, es decir, de aquel que vive cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios, como se ve en gran parte del Evangelio de infancia y la vida oculta, el niño les estaba sujeto y crecía en gracia y santidad, etcétera, siendo él en obediencia a sus padres, y habiéndonos dado también ejemplo del segundo estado, que es de perfección evangélica. No solamente es cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios, sino es cumplimiento de la ley de Dios, pero también el comprometerse para vivir según los consejos evangélicos: castidad, pobreza, obediencia. Cuando quedó en el templo, dejando a su padre adoptivo y a su madre natural, por vacar, hermosa expresión del español antiguo, por vacar en puro servicio de su Padre eternal. Por eso ya se ha visto el ejemplo que nos deja nuestro Señor. Ahora vamos a seguir, dice él, contemplando su vida, a investigar y a demandar, a pedir, ¿en qué vida y estado de nosotros se quiere servir su Divina Majestad? Es la gran introducción a todo el tema de elección. Como, para el caso de ustedes, en la introducción para lo que tiene que ser la elección en concreta que tendrán que hacer, que es la reforma de vida. ¿Entienden? No es cualquier reforma de vida, sino reforma de vida teniendo en cuenta los ejemplos que nos dejó nuestro Señor. Y agrega apenas un parrafito, y así, para alguna introducción de ello, de ese investigar y demandar en qué estado de vida Dios nos quiere, en el primer ejercicio siguiente veremos la intención de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo, la intención. Ya tenemos acá un dato clave. Esta meditación apunta a la inteligencia. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar con claridad cuál es la intención, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, cuál es la técnica que usa nuestro Señor Jesucristo. Y por el contrario, la del enemigo de natura humana, el diablo, y cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Es ver la intención, por un lado, de nuestro Señor Jesucristo, y por el otro lado, intención contraria, diversa y adversa, la de Satanás. Y así es que dice él, cuarto día. El cuarto día, meditación de dos banderas. Bandera en la que encabeza un regimiento, un batallón, un ejército, y militar debajo de la bandera es el soldado que pertenece a ese ejército, o a ese batallón, o a ese regimiento. La una de Cristo. Y miren qué forma concisa cómo lo presenta. Sumo capitán y Señor nuestro. La otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Acá ya te está diciendo con esta presentación que no se trata, como una vez me pasó, de uno que, bueno, a ver, estaba pensando, a ver, ¿qué bandera voy a elegir? ¿La de Jesucristo o la de Satanás? No te presenta la elección entre la bandera de Jesucristo y la de Satanás. No puede haber elección entre una cosa buena y una cosa mala. Es como uno, a ver, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Tomo 7-Up o tomo veneno? Es estúpido. No pone el paralelo para que nosotros hagamos elección entre una cosa u otra, sino pone el paralelo para que vos te des cuenta cómo es que quiere trabajarte, y de hecho te trabaja el diablo, y cómo, por otro lado, te trabaja Jesucristo y quiere trabajarte Jesucristo. Para que entonces, con toda decisión, con todo empeño, sigas lo que quiere Jesucristo y sepas defenderte de lo que te quiere mover y a lo que te quiere llevar Satanás. Oración siempre es la oración preparatoria. Es habría que hacerlo así en dos partes para nunca olvidarse. Primero, ponerse en la presencia de Dios. Es fundamental el ponerse en la presencia de Dios. Porque cuando uno se pone en la presencia de Dios ya está rezando. Dios me ve, sabe lo que pienso, conoce lo que quiero, quiere ponerse en contacto conmigo, me va a ayudar para que yo haga buena oración, es el Todopoderoso, es el Ser Supremo, lo adoro, lo amo. Ya está la oración, ya está. Eso son cosas que cuando te llaman por teléfono, ¿quién llama? Fulano de tal. Ya sabes con quién vas a hablar. No, nos llama, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien. La salud, bien, y la suya, muy bien. ¿Y quién es? ¿Con quién estás hablando? Es un absurdo. Uno tiene que, ¿con quién hablo? Y, como es Dios quien es, adorarlo. O sea, hacer el acto supremo de la tría, que solo a Dios corresponde. Ojo que a veces en este primer paso ya se quedan enganchados y no pueden pasar a otro paso. Puede ocurrir, suele ocurrir. Se quedan ahí tranquilitos, hermosa oración. No es ustedes que se ponen a hacer oración con Dios. A ver, bueno, primer acto, me pongo en la presencia de Dios, tilde, ya está. Segundo acto, no. No es una cosa mecánica, así, externa, formalista, sino que Él pone esos puntos para ayudar a la oración. Lo que importa es la oración, lo que importa es elevar la mente y el corazón a Dios. Y ese primer acto ya es oración. El segundo acto es que todas mis acciones, operaciones, sentimientos, pensamientos, todo sea para la mayor honra y gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Luego viene la historia. La historia es muy simple y de un rigor teológico absoluto y total, no metafórico. El primer preámbulo es la historia, será aquí, cómo Cristo llama y quiere a todos debajo de su bandera. Y Lucifer, al contrario, debajo de la suya. Esto no es un cuentito, no es una metáfora, no es una cosa, bueno, para, es la realidad. Es el fin que quiere Jesucristo, que todos militen debajo de su bandera, porque Él quiere que todos los hombres se salven. Y lo contrario lo quiere Satanás. Quieren que militen debajo de su bandera, que no militen debajo de la bandera de Jesucristo. Después pone lo que ya tuve oportunidad de decir, así muy por arribita, el segundo preámbulo, la composición del lugar. Aquí dice, el segundo, composición, coma, viendo el lugar, es lo mismo. Será aquí ver un gran campo de toda aquella región de Jerusalén, a donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Observen las palabras que usa. Sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor. Esa es la bandera de Jesucristo. En Jerusalén, ciudad de paz, según la versión más correcta. Otro campo, en región de Babilonia. Babilonia siempre en el lenguaje bíblico va a ser la confusión de lenguas ocurrió ahí. Va a ser la oscuridad, va a ser las tinieblas, va a ser el enemigo, la ciudad enemiga de Jerusalén, el llamado enemigo del norte, donde el caudillo de los enemigos es Lucifer. La composición de lugar. Así como en esos cuadros de batallas. Bueno, así. Es una diapositiva. Jesucristo enfrentando a Lucifer. El tercer preámbulo, demandar lo que quiero. Será aquí dos cosas, cada una de las cuales doble. Será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, conocimiento, y ayuda para de ellos me guardar, para guardarme de ellos, para protegerme, para defenderme. Son dos cosas las que se piden, conocimiento y ayuda para defenderme. Y la segunda gracia, también doble, y conocimiento de la vida verdadera que muestra, quiere decir, que ofrece, que enseña el sumo y verdadero capitán. Y gracia para le imitar, y gracia para imitarle. Se pide dos cosas: conocimiento de los engaños del demonio, conocimiento de la vida verdadera que enseña Jesucristo, ayuda para cuidarme de los engaños, y gracia para poder imitarlo. Quiero decir también que en cualquier momento de la meditación, así falte un minuto, ustedes notan que están distraídos, vuelvan a formar intención y a pedir la gracia propia de la meditación. Es una gracia de Dios, es un don de Dios. Llegan a conocer los engaños del diablo, como llegar a conocer la vida verdadera que nos ofrece Jesucristo nuestro Señor. Y es una gracia de Dios defenderse de la una y la otra ayuda para poder imitarlo. Y eso se puede repetir muchas veces durante la meditación. Muchas veces se puede repetir la petición de gracias. Incluso puede darse una meditación que sea toda y solamente pedir la gracia propia de la meditación. Y puede darse muchas veces que en tiempo libre no están meditando y tácate, Dios le da la gracia de que pidieron en la meditación. O fuera del tiempo libre, a lo mejor pasa un mes, dos meses, un año, 10 años. Una palabra que escucharon acá y fructifica ahí en ese momento. Así obra la gracia de Dios. Por eso que no hay que cansarse de perseverar en la oración y pedir una vez y otra y otra y otra. Y esa es muy hermosa oración, porque está implicando confianza de parte de uno, porque uno está poniendo los medios, porque a pesar de que es una penitencia el estar distraído, uno vuelve a formar intención y hace que eso hace que la oración sea más meritoria. Y porque Dios no se deja ganar en generosidad por nadie. Él pone entonces, como digo, va a ser un paralelo, la bandera de Satanás, la bandera de Jesucristo. El primer punto, imaginar cómo Satanás se sienta en una cátedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. Hoy día, actualizamos al lenguaje de ahora, Satanás se sienta en la caja tonta, en la televisión. Ahí tienen, listo. Eso se dan cuenta lo que es, ¿no? Porque uno dice, el primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia como una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Ya es demasiado, es eso es español antiguo, tiene algo de barroco. En cambio, simplemente está en la cajita tonta, ahí. Es cátedra de fuego, sí, hay electricidad ahí. Y humo, también está todo confundido, todo se mezcla todo. En figura horrible y espantosa. Y generalmente lo que pasan ahí en la cajita tonta es algo horrible y espantoso. Aún en los programas aparentemente inocuos. Basta ver simplemente un ratito un teleteatro argentino. Van a ver, es una cosa horrible y espantosa. Como decía uno, los teleteatros argentinos estiran todo. El noviazgo duró 5 años. La noche de boda, la luna de miel, duró 3 meses. El embarazo duró 2 años. Y el bebé resultó prematuro. Siempre. Hace rato que no tengo ninguna cosa de esa que aparece en los diarios, hacen un resumen de lo que hacen los teleteatros. Es un disparate total, es para matarse de risa realmente las cosas que pasan. Había uno que se llama Los Milagros de la Televisión Argentina, cómo pasaba cuando un tipo cambiaba de canal, ¿no? Entonces lo tenían que matar en un teleteatro. Y para aparecer en otro aparecía como un tipo que había tenido un accidente y estaba todo vendado. Así la gente no le veía la cara. Era el mismo actor que estaba trabajando en otro culebrón que tenía, que aparecía... Es una cosa cosa del teleteatro argentino. Verano del 98 duró como 4 años. Fue el verano más largo de la historia. hasta hacen peleas por televisión, peleas de box. Y que tienen rating. El nivel de estupidez de la gente alcanza rating tan alto como el rating. ¡Qué barbaridad! Todo teatro. Segundo, considerar cómo el demonio hace llamamiento a innumerables demonios. Esto es rigurosamente, teológicamente exacto. ¿Cómo los esparce a los unos a tal ciudad, a los otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular? Tercer punto, considerar el sermón que les hace y cómo los amonesta para echar redes y cadenas. Redes y cadenas. La red es una cosa fina, pero agarra. Cadena ya es una cosa más gruesa y te agarra más. Que primero hayan de tentar en codicia de riquezas, como suele hacer muy comúnmente. Lo pone acá, como suele ut in pluribus. En los más, y también de riquezas o valores personales apreciados generalmente en el mundo. La codicia de riquezas, la codicia de bienes materiales, dineros, posesiones, en la mayoría codicia también de riquezas, pero riquezas personales, valores personales, para que se crean que son importantes. Para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo. Es decir, a ser tenidos y honrados de los hombres vanamente, a saber, sin atribuir a Dios, de quien todo lo bueno procede, lo que en los otros celebran o aparentan celebrar. Vano honor del mundo. Lo que se suele llamar también la gloriola. ¿Cómo pasa tan rápido? Mirá vos, De la Rúa, elegido presidente, contento, la mujer, los dos hijos, Antonito, todavía no estaba con Shakira, la nieta. Duró 2 años. Uf. Va en honor del mundo, ahora lo quieren echar del partido, tiene 19 juicios. Realmente para pensar lo que, cómo te paga el mundo, ¿no? Y después de mover a codicia de riquezas, a vano honor del mundo, después a crecida soberbia, engreimiento en alto grado de sí mismos, por las alabanzas y honores mundanos, creyéndose ser muy superiores a los demás, con derecho para intervenir e imponer su querer en todo, insumisos a toda autoridad humana y aún despreciadores del mismo Dios. De manera que el primer escalón sea de riqueza, codicia de riqueza. El segundo de honor, el tercero de soberbia. Y de estos 3 escalones induce a todos los otros vicios. Por el contrario, en el paralelo, se ha de imaginar al sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor. Acá hay un hecho que lo menciono así nada más. Es muy interesante en la Tercia Pars, cuestión 8, cuando Santo Tomás habla de cómo nuestro Señor Jesucristo es cabeza de los buenos. Es cabeza de los buenos por influjo externo, pero sobre todo por vida interna. Y en la misma cuestión trata si el diablo es cabeza de los malos. Sí, es cabeza de los malos, pero no porque haya influjo interno, sino por imitación externa. Es decir, es cabeza, pero no como lo es Jesucristo. ¿Entienden la diferencia que hay? Por eso el diablo obra siempre por su gestión, por las cosas...